Érase una vez un niño que llegó al mundo de los sueños. Allí había todo lo que podía imaginar: nubes esponjosas, perros, arcoíris, pájaros, todo aquello que la criatura. Relájate, relájate. El problema era que la puerta para entrar en ese mundo estaba muy cerrada y no había llave capaz de abrirla. Todo era inútil. Bailando el perico de mi tío que rompió un pie. Ea, ea, ea, ea, ea, ea. Dormir, guapo, dormir. Y después que lo rompió, llévelo al santo mede. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Venga, Mario, a dormir, que estás muy cansadín ya. Oh, se te caen los párpados, se te caen los párpados. Quiero ayudarte a dormir. Calla, mi niño, calla. Se te caen los párpados. Que ya es la hora de dormir, irse a las nubes. A la nanita nana, duerme mi niño. Olor a primavera, calor de estío. Y solo el cansancio de aquel niño conseguía que por fin se abriese. Viene la noche, Mario, despierta. A la nanita nana suena despacio. Que se calle ese viento, que duerme Mario. Ay, por fin. Voz de silencio juguetea en la rama de los almendros.